sino sólo para mostrar que la fe, expresada, no siempre es un componente vital. El hecho de que no comprendemos por qué en algunos casos vemos una intervención sobrenatural del Señor para la curación. En otros casos, la curación viene por procesos naturales, en los que podemos creer que la mano de Dios está obrando en favor del enfermo por este medio. Y siempre existen aquellos casos en los que, por razones que no entendemos, la curación no se produce, aunque hemos orado pidiendo que sucediera. Sin embargo, las buenas noticias son que, aún en estos últimos casos, todavía podemos confiar en el amor, la misericordia y la bondad de Dios. ¿Cómo podemos aprender a confiar en el Señor y en su amor por nosotros, aun cuando las oraciones que ruegan por salud y curación no resulten como deseamos?